Lección número 5. Hoy vamos a desarrollar las construcciones básicas aumentándoles el objeto. Ya sabemos que la construcción básica consiste de tres partes: la forma personal, palabra básica y palabra de acción. Ahora vamos a poner el objeto después de la palabra de acción. Así que tenemos la forma personal, la palabra básica y la palabra de acción más el objeto. Con objeto simplemente queremos decir la cosa o cosas cuales reciben la acción. Por ejemplo, yo quiero comprar la casa. La casa es el objeto de la acción comprar. Naturalmente, objetos pueden ser singulares o plurales. Casa o casas. Otro punto. Objetos son definidos o indefinidos según los artículos. Por ejemplo, en el singular, los artículos definidos son el, la, el perro, la silla. Los artículos indefinidos son un, una, un perro, una silla. En el plural, los artículos definidos son los perros, las sillas. Los artículos indefinidos son unos, unas, unos perros, unas sillas. En inglés es lo mismo. Primero, para formar el plural de un objeto en inglés, la mayoría del tiempo se le aumenta S a la forma singular. Por ejemplo, apple, manzana, apples, manzanas. Muy bien. Un punto sobre los artículos. Los artículos en inglés son neutrales. Sigamos al singular definido. The dog. El perro. The chair. La silla. Singular indefinido. A. An. A dog, un perro. A chair, una silla. La forma an se usa cuando el objeto empieza con vocal. Por ejemplo, an apple, una manzana. An echo, un echo. El definido plural. The dogs, los perros. The chairs, las sillas. Para el indefinido plural, some, a few, unos, unas. Some books, unos libros. A few books, unos libros. Some apples, unas manzanas. A few chairs, unas sillas. Muy bien, al primer ejercicio. Vamos a usar en los siguientes ejercicios las palabras básicas want, need, and wish. Ejercicio A. Exercise A. The Coke. La Coca-Cola. The book. El libro. The kitchen. La cocina. The window. La ventana. The dinner. La cena. The movie. El cine. The apple. La manzana. The bread. El pan. The door. La puerta. The telephone. El teléfono. En este ejercicio vamos a hacer preguntas y respuestas simples con objetos. Vamos a responder en el afirmativo. Repita todo lo que oiga en inglés. Acuérdese que después de la palabra de acción sigue el objeto. Ejercicio B. Exercise B. Do you want to drink a Coke? ¿Quiere usted tomar una Coca-Cola? Yes, I want to drink a Coke. Sí, yo quiero tomar una Coca-Cola. Does he need to read the book? ¿Necesita él leer el libro? Yes, he needs to read the book. Sí, él necesita leer el libro. Does she wish to clean the kitchen? ¿Desea ella limpiar la cocina? Yes, she wishes to clean the kitchen. Sí, ella desea limpiar la cocina. Do you want to wash the windows? ¿Quieren ustedes lavar las ventanas? Yes, we want to wash the windows. Sí, nosotros queremos lavar las ventanas. Do they need to eat dinner? ¿Necesitan comer la cena ellos, ellas? Yes, they need to eat dinner. Sí, ellos, ellas necesitan comer la cena. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio simplemente vamos a contestar la pregunta simple con el negativo. Repite todo en inglés. Ejercicio C. Exercise C. Do you want to see a movie? ¿Quiere usted ver una película? No, I don't want to see a movie. No, yo no quiero ver una película. Does he need to eat an apple? ¿Necesita él comer una manzana? No, he doesn't need to eat an apple. No, él no necesita comer una manzana. Does she wish to buy bread? ¿Desea ella comprar pan? No, she doesn't wish to buy bread. No, ella no desea comprar pan. Do you want to open the door? ¿Quieren ustedes abrir la puerta? No, we don't want to open the door. No, nosotros no queremos abrir la puerta. Do they need to answer the telephone? ¿Necesitan ellos, ellas, contestar el teléfono? No, they don't need to answer the telephone. No, ellos, ellas, no necesitan contestar el teléfono. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer preguntas generales al objeto. En otras palabras, tenemos que completar la construcción con el objeto. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quiere comer usted? I want to eat blanco. Yo quiero comer blanco. Muy bien. Acuérdese que los sonidos que oye son los que usa. La respuesta está en la pregunta. Repita todo en inglés. Ejercicio D. Exercise D. What do you want to eat? ¿Qué quiere comer usted? I want to eat an apple. Yo quiero comer una manzana. What does he need to read? ¿Qué necesita leer él? He needs to read the book. Él necesita leer el libro. What does she wish to drink? ¿Qué desea ella tomar? She wishes to drink a Coke. Ella desea tomar una Coca-Cola. What do you want to cook? ¿Qué quieren ustedes cocinar? We want to cook dinner. Nosotros queremos cocinar la cena. What do they need to close? ¿Qué necesitan ellos, ellas, cerrar? They need to close the door. Ellos, ellas, necesitan cerrar la puerta. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio combinamos la pregunta simple con la pregunta general. Este ejercicio está planeado para ayudarle a usted empezar a conversar. Primero, la señorita hace la pregunta simple. No la repita. Repita mi respuesta. Después va a oír a la señorita hacer la pregunta general. No la repita. Repita mi respuesta. Muy bien. Ejercicio E. Exercise E. Do you wish to open the door? No, I don't wish to open the door. Then what do you wish to open? I wish to open the window. Does he want to eat an apple? No, he doesn't want to eat an apple. Then what does he want to eat? He wants to eat dinner. Does she need to buy bread? No, she doesn't need to buy bread. Then what does she need to buy? She needs to buy apples. Do you wish to make lunch? No, we don't wish to make lunch. Then what do you wish to make? We wish to make dinner. Do they want to clean the kitchen? No, they don't want to clean the kitchen. Then what do they want to clean? They want to clean the windows. Muy bien. Terminamos con lección número 5. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección.